Esta canción dedicada a comunidades indígenas. Sería bueno traer un poco de agua para la gente. Levante la mano quien quiere agua. Todos. Entonces, si todos quieren agua, o abrimos las duchas, o entregamos agua. ¡Ea! Otro balde más para allá, ¿eh? Bueno, vamos. En cualquier momento viene el otro balde. Mientras, vamos a amenizar la historia con Solo por Ser. Ok. A ver, todos arriba, ¿eh? El que más salta se va a la mierda. Esto, ¿eh? Realmente, wow, otro balde de nuevo de agua, por favor, urgente, para la muchedumbre argentina.